Ahora sobre atletismo, vamos a hablar con Gustavo Alzugaray. Él es atleta y entrenador del equipo Esperanza Sports. Gustavo, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Johnny y Daniel me dijiste, ¿no? Johnny y Daniel, exactamente. Sí, bueno. ¿Cómo está la actualidad de tu equipo y vos en lo personal con las competencias de atletismo virtual? Bueno, este, como todos sabemos, es un año muy atípico y lo que se viene también va a ser todo muy distinto a lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Nos encontramos bastante bien el equipo, trabajando ya que está, no sé, tenemos permitido trabajar con una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, cumpliendo con el tapabocas, el distanciamiento que tenemos que tener, solamente cuando vamos a correr, ahí se saca el tapaboca y después se vuelve todo a la normalidad, ¿no es cierto?, con el tapaboca puesto y guardando a distancia de 1 metro o 2, y bueno, que creo que queda en cada uno de nosotros también, ¿no es cierto?, sí, la responsabilidad que tenemos contra esta pandemia. ¿Y cómo se está desarrollando este Gran Prix virtual de atletismo? Bueno, ha sido muy bueno con la Federación Pampeana, que ha lanzado ese gran premio virtual. La verdad que nos mantiene un poco competitivo, nos obliga un poco, a decir, entre comillas, ¿no?, porque nosotros lo hacemos con mucho gusto, a rendir al máximo por lo menos una vez a la semana, porque hay distintas distancias, así que lo venimos cumpliendo bien. Y ya estamos en la tercera fecha y creo que ha sido positivo para los que nos gusta competir y estar en actividad. Gustavo, muy rescatable, ¿no?, que ya llevamos un par de semanas en fase 2 y el Gran Prix de Atletismo, te diría, es la única competencia en la provincia que se pudo seguir desarrollando, ¿no?, aún teniendo ausencias de localidades que por ahí están más complicadas con el tema de contagios. Sí, sí, la verdad que yo creo que el deportista ha tomado muy, muy responsablemente llevar esta actividad y poderla hacer, y creo que no quiere cometer errores para un posible contagio. Por supuesto que esto no, el contagio lo podemos tener en cualquier momento, pero cumplir con el protocolo constantemente, eso hace posible que se pueda llevar la actividad adelante, ¿no es cierto? Creo que ahí está el premio, digo yo, pero los cuidados que hay que tener. Me parece que pasa por ahí. Y Gustavo, ¿es muy diferente esta competencia de las que se realizaban, digamos, habitualmente? ¿Cambian mucho el tener que correr uno solo y enviar los tiempos de manera virtual, digamos? Sí, nosotros tenemos la suerte de poderlo hacerlo en equipo, y ahí por ahí puede entrar la competencia entre nosotros, pero que se hace más un poco más llevadero. Por supuesto que la responsabilidad es absoluta mía de poder controlar todo y que puedan hacer el distancia que nos están pidiendo, el 1500, 800, ¿no es cierto? Acercarnos lo que más exacto pueda. Mientras tenemos que hacerlo en la calle, ¿no es cierto? Con un GPS, medirlo bien. Yo generalmente lo mido 2 o 3 veces al circuito, que por lo menos lo que me diga el reloj sea 800 metros. Y después, bueno, llevarlo después a las pistas es otro tema, siempre va a haber una diferencia, ¿no es cierto? Pero a la organización nos dio esa responsabilidad a los entrenadores y a aquellos atletas que se encuentran solo de ser justo, ¿no es cierto?, a la honestidad, que eso es muy, muy bueno en esta época que estamos viviendo. Justamente eso te iba a preguntar. Vi que hace un poco más de una semana corriste la prueba de 800 metros en calle. ¿Cómo te sentiste? ¿Se notó el parate? Y sobre todo preguntarte dónde llevan a cabo esta prueba, digamos, ¿dónde corren esto? Bueno, desde que empezamos el campeonato, ya en esta fecha ya estamos bastante aceitadito, diríamos, está un poco más blando. Por supuesto que la planificación va cambiando también, según en qué etapa nos encuentres, si estamos en pretemporada o precompetitiva, ¿no es cierto? O en pleno desarrollo, diría. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien, empezamos a participar de este campeonato y nos fuimos soltando a medida que fueron pasando los días, ¿no es cierto?, y las semanas. y nosotros llevamos a cabo en el periodo de las estancias Malvinas, donde estamos prácticamente solos, no nos cruzamos con otro equipo, ni por ahí ciclismo, algunos, y bueno, en los horarios que vamos nosotros, generalmente no va gente, irá a otros horarios, ¿no es cierto? Entonces lo podemos realizar ahí, medimos bien, lo más llano posible, y bueno, realmente el equipo viene bien, nos vamos ablandando un poco cada día más, y bueno, creo que hemos llegado al punto de buen nivel, creo que hasta acá hemos llegado, y bueno, vamos a necesitar después de poder participar en otras, y hay un futuro de los 10K y 21K de campeonato provincial en diciembre, que le estamos apuntando a eso. Este año se suspendió la tradicional La Pampa Traviesa, que, bueno, justamente por la pandemia se ha tenido que aplazar para el año que viene. ¿Qué impacto tuvo esto en el atletismo? Y fue duro porque veníamos con la ilusión de poder, creo que la mayoría de poder hacerla, y bueno, cuando quedó ahí en pausa, y bueno, teníamos la posibilidad, había una posibilidad, creo, en octubre, noviembre, habían dicho de hacerla, pero bueno, no se dio las condiciones y bueno, la verdad que es como que nos desanimamos un poco y bueno, después habría que remontar de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, yo soy un tipo, me gusta lucharla y no bajar los brazos y bueno, optimista y viendo el futuro, decir, bueno, vamos para adelante, esto hace bien, estamos en una época difícil, la actividad física creo que es lo más saludable, que es muy buena, es saludable, y lo tomamos al principio de una manera recreativa. Entonces eso hizo que haber estado un parete de 70 y pico días, la mayoría aumentamos de peso, habíamos quedado muy parados, que no se podía hacer nada, entonces tuvimos que agarrar desde ese punto de vista recreativo, volver a la actividad bien tranqui para evitar lesiones y muchas otras secuelas que podía haber traído, ¿no es cierto? Son 12 años ya, más de 12 años de la fundación de tu equipo, el Esperanza Sport. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué te impulsó a hacerlo, a formar atletas acá en la provincia? La verdad fue que de a poquito me empezaron a preguntar los chicos si los podía entrenar, y bueno, así empezó en aquella época, con dos o tres chicos, y bueno, yo al principio sí les fui dando lo que yo hacía, pero viendo que no es lo mismo, y me parecía que no era justo y que no era lo correcto lo que estaba haciendo, porque en realidad era mi entrenamiento, no era entrenamiento que le iba a dar forma planificada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Agarrar y estudiar, hacer curso para poder llevarlo adelante y hacer una buena planificación de cada atleta o cada persona. Si bien trabajamos en grupo, pero llega un punto que se hace en forma individual. Gustavo, ¿y cuántas personas forman parte del equipo hoy de atletismo? Hoy estamos más o menos en 48 chicos. Ajá. Uh-huh. De todas las edades. Distintos horarios de entrenamiento. Uno viene, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes viene una tanda a las 13:30 y el otro a las 18, que son los horarios que nosotros tenemos, y martes y jueves hace otra parte, así que no nos juntamos todos. Generalmente andamos entre 10, 12, 15 chicos que nos juntamos, y a su vez esa parte nosotros, en mi caso, los trato de separar de a 3 o 4 y no tener contacto con esos otros, con el resto, ¿no es cierto? En todos los deportes ha impactado de manera diferente la pandemia. ¿En el atletismo sumó gente, abandonó gente o se mantuvieron más o menos en el mismo número, por lo menos en tu equipo? No, nosotros mantenemos una buena cantidad siempre. Si bien algunos todavía no han regresado o regresaron y con esto de vuelta de la fase 2 volvieron a quedarse tranquilos, se respeta, ¿no es cierto? Y bueno, cada uno lo toma de una manera distinta. Así que, pero en línea general, en todo, creo que en toda la Argentina y en el mundo, se ha volcado la gente a hacer actividad física. Llamarle atletismo, llamarle físico, gimnasio. Si bien los gimnasios hoy en día no están funcionando, creo que no están funcionando, pero lo están llevando al aire libre, que eso es bueno. Así que creo que ha sido un aumento. Muy bueno. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que respetando el protocolo que nos están dando en forma, siempre nos achacan un poco, y nosotros que seamos responsables se puede llevar la actividad, no digo con el 100% de tranquilidad, pero sí poder hacerlo casi bien. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gustavo Alzugaray, atleta y fundador del equipo Esperanza Sport, que está participando junto con su equipo de este Grand Prix de atletismo virtual, Dani. Sí, rescató bastante sobre el final, que nos dijo que esta pandemia ha generado cierta conciencia, ¿no?, en la gente. Sí. El tema